Si deseas convertirte en un profesional en la industria del cannabis, no te pierdas la oportunidad de formarte y certificarte con nuestro diplomado de cannabis medicinal. Últimos cupos, lidera la industria y descubre el mar de oportunidades. Comunícate con el WhatsApp 321-422-2288 y pregunta por tu bono de descuento. Invita Universidad Jorge Tadeo Lozano y Pharmacology University. Este vuelo arranca ya. Comenzando nuestra Miniteca FM, nuestra deliciosa cita de todos los sábados, ya a las 6:03, y a partir de ahora, y nos vamos aquí hasta las 11 de la noche, viajando en el tiempo, viajando con las fiestas de los 80s, de los 90s, de esos buenos recuerdos en las fiestas de 15, en los proms, en las fiestas del conjunto, del garaje, de donde haya sido. Esos buenos momentos los volvemos a vivir y a sentir aquí en la FM, en esto que se llama Miniteca FM. Yo soy Alejandro Villalobos, voy a estar de DJ en el Twitter, los leo. Entonces, frescura, que ahí estoy con el numeral Miniteca FM. Pendiente, porque este ritmo, ¿cómo se baila ese ritmo? Así. Yo te lo enseñaré. Ese ritmo se baila así. Venga, ja, ja, qué belleza. Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Ese ritmo se baila así. Venga, ja, ja, qué belleza. ¡Ahora! de mí. Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. Báilalo feliz y recuerda al bailarlo sonreír. Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. En nuestra Miniteca FM, aquí estamos listos, saludándolos. Les digo que los estoy leyendo y es que estoy ahí en vivo y en directo. A ver, ya qué horas tenemos, las 3:07, las 6 de la tarde, 7 minutos, y esta música sigue sonando y la fiesta sigue volando. Everybody's looking for something. Sweet Dreams. 6:14, estamos de Miniteca FM en vivo y en directo por la FM. No, demasiada canción. Aquí estamos en Miniteca FM. Bueno, ya lo saben. Y creo, entiendo que quedan muy pocas, pero si no es que ya se agotaron, el primero de abril estamos haciendo esta Miniteca FM en vivo y en directo. Sí, señora. Sí, ahí está. El que se la perdió, se la perdió. Pero bueno, igual, no hay problema, porque aquí estamos nosotros disfrutando, sintiendo estas fiestas de Miniteca FM en los 94.9. ¿Y esta qué tal? ¿Esta qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Alaska y Dinarama! Mi ambición, sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Vete de aquí. No me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien. No es necesario mentir. ¿Qué pasa?

Aquí estamos, esta es la Miniteca FM, Miniteca FM. A finales de los 80s había una jovencita muy inquieta en su colegio, en el gimnasio femenino, y ella era la que organizaba los desfiles de moda. Bueno, de hecho se graduó y siguió ayudando a las niñas del colegio con todo ese cuento. Y me acuerdo que iba a la emisora, en esa época yo estaba en 88.9 y me decía, Alejandro, ¿me ayuda para la música del desfile del colegio? Y me pedía esta canción hasta que la conseguimos. Mi querida amiga Paola Turbay, luego fue, ya saben, ya todos saben lo que fue, pero empezó así, en los colegios haciendo sus desfiles de moda. So many men, so little time. We'll be right back. aquí estamos nosotros en nuestra deliciosa y fantástica Miniteca FM, donde nos estamos encontrando todos los sábados después de las 6 de la tarde. Ya 6:37 y me dicen a esta hora ya los hombres están al borde de un ataque. Me la están pidiendo por el Twitter, por el numeral hashtag Miniteca FM. Jamás lo logré mezclando. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena.

mí no me hagas tú. ¡Avanza! Llévame tu corazón, chiquita. Llévame tu corazón, por Dios. Llévame tu corazón, pequeña. Llévame tu corazón. Chúbalo, chúbalo. Chúbalo, chúbalo. Chúbalo, chúbalo. Chúbalo, chúbalo. Mamita, mi amor, mira, no seas mala. Mamita, mi amor, mira, no seas mala. Y así no te quedas sola, solita y solicitada. Y así no te quedas sola, solita y solicitada. Miniteca FM, y ahora con este gran, gran éxito de nuestras fiestas, pero esto era finales de los 80s o principios de los 90. Déjenme reviso y ya les digo. Call me. ganará. Y hasta las 11 de la noche, Minteca FM. Solo me acuerdo del video y me enamoro de ella. Así subiraja, pero